dices que me quieres, pero no me amas. Cuentas que me amas y no sabes si me quieres. Gritas que estás loca, locamente enamorada. Y mirando hacia otro lado confiesas que no sientes nada. Cuando quieras aclárate. Y cuando quieras búscame si te parece. Me podrás encontrar. Y en la sección de amores de trabajo temporal. Por un contrato de servicio. No me tendrás que indemnizar. O quizás estudiar el tema de un contratillo temporal. Un contratillo temporal. Si te caigo simpático, me caigo simpáticamente y no me odias. Susurras que me deseas y una vez metidos en el ajo, me dices que en pelotas parezco mucho más bajo. Digo yo, cuando quieras aclárate. Y cuando quieras búscame si te parece. Y me podrás encontrar. Busca, busca, busca, busca. En la sección de amores de trabajo temporal. Por un contrato de obra y servicio. No me tendrás que indemnizar. O quizás estudiar el tema. De un contratillo temporal. Temporal. Sección de amores de trabajo temporal. No te preocupes. Dicen que lo importante es amar y no que te amen. Los que dicen eso son unos gilipollas. ¿Cómo dejar que te quieran?